Hoy en nuestros pasajes de la historia os voy a contar una historia, pues, deliciosa, absolutamente deliciosa, dieciochesca, llena de luces, claros, también oscuridades. Es la historia de Jean Antoinette Poisson. La traducción sería más o menos Juana Antonia Pescado, porque Poisson es con dos S's. Si le quitáramos una S, como algunos detractores de ella dijeron, pues se convertiría en veneno. Algunos incluso dijeron que podía llamarse Poisson con dos S y Poisson con una, es decir, pescado venenoso. Pero sí, en efecto, es una historia deliciosa. La historia de Madame Pompadour. Cuentan las crónicas que cuando tenía tan solo 9 años, su madre, que se llamaba Louise Madeleine de la Motte, la llevó a una vidente gitana. Jean Antoinette era preciosa, era rubia, con los ojos azules, una muchacha brillantísima, instruida. Bueno, pues su mamá pensaba que Jean Antoinette iba a llegar muy lejos y la llevó a esa vidente. La vidente miró a la niña, cogió sus manos y sin titubear la dijo: querida niña, reinarás en el corazón de un rey. Serás querida por un rey. Y no se equivocó esa vidente, acertó de pleno. Reinó sobre el corazón de todo un Borbón, Luis XV, y junto a él levantó un sueño, un palacio maravilloso, Versalles. Sus fiestas, su glamour, todo lo que se desarrolló en ese palacio, lo saben la nobleza y las crónicas del siglo XVIII francés. La artífice de todo eso, Madame Pompadour, que además impulsó el rococó, el neoclásico, y lo más importante, gracias a ella, se publicó la enciclopedia. Voltaire, su gran protegido, adoró a Madame Pompadour. Y aunque en la enciclopedia se apostaba por el raciocinio de los humanos, por ejemplo, se decía que los reyes no tenían procedencia divina, eso afectó mucho a los Borbones, pero Madame Pompadour, clara como ninguna, clarividente como pocas, a lo mejor influenciada por aquella vidente gitana, apostó decididamente por Voltaire y porque se publicara en 1752 la enciclopedia. Nacía la Ilustración, el siglo de las luces. Y en efecto, la impulsora fue ella, la marquesa de Pompadour, Jean Antoinette Poisson. Nació en 1721. La situación familiar era difícil, muy compleja, muy complicada. El padre había sido acusado y condenado por estafa. Era un administrativo del ejército francés. Su padre, François Poisson, la verdad es que pasó más tiempo en el exilio que en su casa. Y la madre, pues ante todo superviviente y hermosa como ninguna, la madre, Louise Madeleine, tuvo que sobrevivir. Y claro, se aferró a muchísimos amantes. Como os digo, la madre era muy guapa. Y ella, Jean Antoinette, heredó esa belleza de su madre. Y gracias a la tutela, gracias al dinero de sus amantes, fue dando la mejor educación de la época a su pequeña, a su niña. La niña, ya os digo que era muy bella. Pero destacó, su inteligencia hizo que brillara en algunas disciplinas, como por ejemplo la historia, la geografía. También era una estupenda amazona, montaba muy bien a caballo, eso modeló su figura. En fin, la niña se convirtió en un bomboncito, un auténtico bomboncito, y la madre tenía serias aspiraciones para ella. ¿Quién sabe? A lo mejor algún día el rey de Francia se fija en ella. Por eso la madre la llevaba a pasear por los parques que utilizaba Luis XV, porque soñaba con eso, soñaba con que su hija fuera amante del rey. Ella, como amante de otros hombres importantes, otros notables de Francia, pues no le había ido nada mal y había conseguido darle la mejor educación a su niña. Aquí tenemos, por ejemplo, a Paul Lenormand de Tournedin. Bueno, pues Paul, amante de Louise Madeleine, dio mucho dinero para que la niña estuviera becada a los mejores colegios. Y la niña respondió a esas expectativas. Paul Lenormand de Tournedin, pues, tenía un sobrino. Su sobrino Charles Guillaume Lenormand de Tuil se casó con Jean Antoinette. Se casaron en 1741, cuando Jean Antoinette tenía 20 años. Hay una leyenda negra sobre Madame Pompadour Y es que en esa leyenda se dice que Madame Pompadour era algo frígida. Bueno, que poco más o menos ni sentía ni padecía en las cuestiones amatorias, en el sexo. Sin embargo, era tan bella, era tan hermosa. Con Charles Guillon, con su marido, tuvo una niña, Alessandrina. Alessandrina fue su ojito derecho. Incluso también, como hizo su madre con ella, pues Jean Antoinette aspiraba a casarla con un poderoso hombre de negocios, con un burgués, porque Jean Antoinette se sentía burguesa, se sentía de esas clases medias emergentes del siglo XVIII, con ideas propias, con ideas renovadoras, algo evolucionadas en relación a la anquilosada nobleza. Bueno, pues Jean Antoinette empezó a educar a su pequeña, pero conservaba la secreta ambición de algún día conquistar el corazón del rey, de Luis XV. Y aquí es cuando entra en escena Luis XV. Nos encontramos en el año de 1745. Jean Antoinette tiene 24 hermosísimos años. La amante oficial del rey ha fallecido hace pocas fechas. Y el rey ha organizado un baile de disfraces. Todas las mocitas de París aspiran a ser amantes oficiales del rey. Eso daba un montón de privilegios, una buena posición, respetadísimas, admiradas y queridas. El pequeño problema es que para ser amante del rey, para ser amante de Luis XV, pues necesariamente, obligatoriamente, había que ser noble. No podía ser burguesa ni del pueblo, de baja extracción. Eso para coqueteos, para amores fugaces, para revolcones de última hora, podía servir. Pero para amante oficial, no. Debía ser noble. Duquesa, marquesa, condesa, lo que quisiera, pero noble. Claro, ese requisito no lo cumplía Jean Antoinette. Solo contaba con su melena rubia, con sus ojos azules y con su brillantez intelectual. En consecuencia, aquí tenemos este baile de disfraces, que por cierto estaba abierto a todo el mundo, no se precisaba invitación, y eso fue aprovechado por las bellezas de París. Pues Jean Antoinette se presenta disfrazada. Y en un momento dado del baile, empiezan los rumores, empiezan los cuchicheos. Parece que se acerca Luis, parece que se acerca el rey de Francia. La confusión fue total, porque no solo apareció el rey, sino con él otros 7 disfrazados de igual manera. Y a Luis XV, que era caprichoso ante todo, no se le ocurrió otra cosa sino disfrazarse de tejo, de árbol. Es que el siglo XVIII era muy difícil, amigos, era muy complicado. Bien, pues aquí tenemos a los 8 árboles que parecían un bosque avanzando por la sala donde se bailaba. Claro, las mocitas estaban desesperadas, pero ¿cuál de los 8 árboles sería Luis XV? Más de uno esa noche ligó gracias a tener un disfraz de tejo, de árbol. Pero claro, había un árbol un poquito más alto que los otros 7. Y con la voz más rotunda, más autoritaria, más borbónica. Y la futura Madame Pompadour se fijó en ese árbol. Se acercó, revoloteó, coqueteó y finalmente se quitó la máscara. Se quitó la máscara de su disfraz. El rey quedó prendado de esos ojos azules. Madame Pompadour había acertado una vez más, y el rey también acertó, porque consiguió conquistar el corazón, el cuerpo de una de las mujeres más inteligentes de Francia. Pero claro, había un pequeño problema. Jean Antoinette Poisson estaba casada y con una niña de 4 años. Como os podéis imaginar, eso no supuso ningún problema para el rey. Quiso que ella fuera su amante oficial. Esa misma noche coquetearon y algo más. Y a las pocas semanas, un desesperado Charles recibió la notificación de Palacio. Una fuerte suma y debes irte de París, porque Jean Antoinette se va a quedar a vivir aquí en Versalles. Tú ya comprendes, querido primo. Charles, desesperado, y bueno, en definitiva con el bolsillo lleno, se fue de París, huyó de París, y Jean Antoinette entraba en la historia. Era la amante oficial de Luis XV. Pero claro, como os digo, para ser amante oficial se precisaba ser noble. Y muchos nobles pusieron el grito en el cielo, pero por Dios, la amante oficial, y es burguesa, viene del pueblo, del populacho. Os debo confesar que Luis XV estaba loquito por los huesos de Jean Antoinette. Estaba auténticamente loco. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo podemos resolver el problema? Es muy sencillo, compremos un título para ella. En ese tiempo, el marquesado de Pompadour había quedado sin heredero, había quedado sin dueño legítimo. Y se lo habían apropiado, pues, un linaje, la familia Condé. Luis XV habló con los representantes de ese linaje y, previo pago de una fuerte suma, consiguió el marquesado y se lo dio a su amante oficial. Ya solo quedaba ratificarla en la corte, pero aquí había un trago tremendo. Y es que para ratificar a una nueva noble, esa nueva noble debía pasar por el visto bueno de la reina María. Claro, los rumores se incrementaron. Luis XV va a hacer pasar vergüenza a su mujer, a la reina María. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué pasará? ¿La insultará? ¿Será un escándalo? Madame Pompadour, la marquesa de Pompadour, la flamante marquesa de Pompadour, se presenta en la sala donde se estaba recibiendo a los nuevos nobles. La reina María, también inteligente como pocas, miró fijamente a Jean Antoinette. Conversaron un poquito, tenían algún conocido común. Conversaron durante unos pocos minutos. Cuando se fue la marquesa de Pompadour, la reina María se dirigió a sus sirvientas y dijo: si mi marido ha de tener una amante, prefiero que sea ella. Madame Pompadour había conquistado también el corazón de la reina María. Y así los tres vivieron felices durante un tiempo en el palacio de Versalles. Y aquí es donde descubrimos a la auténtica Madame Pompadour. Jean Antoinette dejaba atrás su traje de burguesa y asumía la vestimenta de noble. Y Versalles comenzó a embellecerse. El rey Luis XV era un hombre aburrido, rodeado siempre por una corte de pelotas, de aduladores. Madame Pompadour entregó a Luis XV la intimidad. Para él convocó cenas donde se dieron cita pues los intelectuales de la época, Voltaire entre ellos, burgueses que le daban nuevas ideas, que le hablaban de cosas que él ni siquiera había sospechado. Madame Pompadour inventó fiestas para Luis XV. Por ejemplo, los bosques cercanos a Versalles fueron convertidos en bosques encantados. Se celebraban fiestas féricas donde aparecían gnomos, hadas, duendes, todos disfrazados para que el rey se divirtiera. También convocó a los músicos. Él era un amante de la música, era un amante auténtica del arte. Y creó conciertos novedosos para Luis XV. Luis estaba entretenidísimo y muy agradecido a Madame Pompadour. Sí, es cierto que era algo frígida, pero la brillantez y la inteligencia de Madame Pompadour lo suplía todo. Ocupó estancias muy regias en Versalles. Trajo muebles nuevos, tapices, cristales, porcelanas. No olvidemos que Madame Pompadour es la fundadora de una sociedad de manufacturas de las famosísimas porcelanas de Sèvres, y creó incluso colores que perduran hoy en día. En una porcelana de Sèvres predomina siempre ese color, el rosa Pompadour. Fue ella la inspiradora. Esas porcelanas hoy en día son carísimas, alcanzan precios elevados. Ella fue la que impulsó eso, así como el arte rococó o el neoclásico. Los intelectuales estaban encantados con ella. Era, suponía el acceso, la embajadora hacia Luis XV, hacia conseguir becas, mecenazgos. Los parisinos no estaban tan contentos, porque en ese tiempo existían muchísimas hambrunas en Francia, miles de personas morían a consecuencia del hambre, y echaban la culpa de alguna manera a Madame Pompadour. Incluso un ministro cercano a Luis XV, en una ocasión se enfadó tanto que dijo: hay dinero para las fiestas, pero no para construir barcos. Luis XV era un derrochador. Vivía de espaldas a su pueblo. Ignoraba lo que ocurría a su pueblo. Madame Pompadour no lo ignoraba, pero sabía que debía mantener contento a su rey. El amor carnal duró muy poco, apenas 5 años. Ella contrajo la tuberculosis. Además, en ese tiempo murió su querida hija Alessandrina, también por el mismo mal. Dicen que por una peritonitis. Pompadour estaba muy triste, había perdido a su niña y ya no gozaba de las preferencias del rey. El rey encontraba otras amantes que fue acomodando cerca de Versalles, en algún barrio de Versalles. Dicen que incluso un parquecillo cercano que llamaban el parque, el bosque de los ciervos, lo fue convirtiendo casi en un harén personal donde iba dejando allí a sus amantes para utilizarlas a su antojo. Sin embargo, nunca renunció a Madame Pompadour. Siempre fue, mientras vivió, la amante oficial del rey. Aunque no frecuentaba su lecho, pero siempre fue su amante oficial. Más que amantes, ya eran amigos. Confiaba todo a ella. Todo lo que ocurría en Francia pasaba por las manos de Madame Pompadour. Y eso fue muy, muy beneficioso para Voltaire, para la Ilustración. En 1852, gracias a ella, gracias por lo menos a su estímulo, a su influencia, se publicó la enciclopedia de Voltaire, la Ilustración, nada más y nada menos. Una mujer decisiva para ese siglo de las luces francés. Y las fiestas seguían, el glamour lo invadía todo. Versalles estaba magnífico, presentaba un estado muy saludable. El rey regaló pues un buen número de joyas, una gran colección de joyas a Madame Pompadour, que las lucía además con mucha elegancia. Y un palacio de Brest, que es el actual palacio del presidente del gobierno francés, el palacio del Elíseo. Pues ese palacio era propiedad de Madame Pompadour. Pero Madame Pompadour aspiraba a ser una gran política, se había preparado a conciencia para ello. Contrajo una entrañable amistad con la reina María Teresa de Austria. Con ella se consiguió la paz con Austria, y con ella se consiguió la desgracia. En 1756, tras haber sido rechazada y humillada por Federico II de Prusia, fijaos el asunto, ella envía un embajador a Federico II de Prusia para hablar de relaciones diplomáticas, para hablar de política, y el embajador le cuenta que viene de parte de Madame Pompadour. Federico II, orgulloso, dice: ¿quién es esa señora? No la conozco. El embajador, muy azorado, tuvo que regresar a París corriendo para avisar a Madame Pompadour de lo que había sucedido. Incluso Madame Pompadour montó en cólera cuando se enteró que Federico II de Prusia había puesto a su perra favorita el nombre de Pompadour. Muy, muy enfadada, volvió a hablar con su vieja amiga María Teresa de Austria. Y con ella firmó un acuerdo de paz, una alianza que a la postre supondría la terrible guerra de los siete años. Contra Francia se aliaron Prusia e Inglaterra, y debido a esto se perdieron las colonias en América, en esa terrible guerra de los siete años entre 1856 y 1863. El pueblo, que en principio había estado muy contento con esa alianza con Austria, luego echó todas las culpas de la derrota a Madame Pompadour. Denostada, humillada, insultada. Parecía que todos los males que estaban atenazando a Francia, pues la única culpable de todo aquello era Madame Pompadour. Ella muy triste y muy afectada por la tuberculosis, muy enferma por la tuberculosis, una enfermedad que tuvo que sufrir durante más de 13 años, 14 años en total, muy delicada de salud, con la belleza perdida. Se maquillaba constantemente para evitar que el rey la viera fea, porque la tuberculosis la estaba mermando, le estaba quitando la vida. Y encima, menospreciada, vituperada por Francia, murió en Versalles, murió como mueren los príncipes, en el palacio, respetada por Luis XV hasta el final. El 15 de abril de 1864 fallecía Madame Pompadour, fallecía Jean-Antoinette Poisson. Sus enemigos, como decía antes, sugirieron que había que quitar una S del apellido y llamarla simplemente Veneno. O sumar Poisson a su apellido y llamarla Pescado Venenoso. El 15 de abril había una tormenta tremenda en París. Ella, antes de morir, solicitó que no se celebrara ninguna ceremonia, que la enterraran en un convento de agustinos. Y solo eso, sin ceremonias, sin fastos, sin pompas, sin boatos. A ella, que tanto le habían gustado las fiestas y organizar esas fiestas para su rey, para Luis XV, optó por no recibir nada, por no pedir nada. Su heredero fue Abel, su querido hermano, pero luego tuvo un gesto que mereció el respeto de todos. Ese palacio de Ivrés, ese palacio de los Elíseos, se lo devolvió al rey. y así como las joyas, la colección de joyas que le había entregado. No quiso nada de Luis XV. Le devolvió todo lo que Luis le había regalado. El rey miró la marcha fúnebre, la marcha del ataúd de Madame Pompadour, desde una ventana. Ni siquiera quiso participar en el cortejo fúnebre. Se limitó a decir: en verdad digo que la marquesa ha elegido un mal día para marcharse. La historia de la Ilustración, la historia de Madame Pompadour, la quisieron los intelectuales, la quiso el arte, la cultura, el buen gusto, el saber estar. No llegó a cumplir los 43 años, pero su marca quedó indeleble en los siglos. Y si hoy sabemos un poco más acerca de aquellos enciclopedistas, de aquellos ilustrados, de aquel siglo de las luces, seguramente fue porque Madame Pompadour echó un cable, arrimó el hombro. Una gran mujer que merece un pasaje de la historia. Y aquí lo ha tenido. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián.